Ahora, Pepito, te voy a contar otra fábula que te va a enseñar no ser más ambicioso de lo justo. ¿Y qué fábula es esa? Anda, cuéntamela ya. Pues había una vez un niño como tú que vivía en una hermosa comarca rodeada de un tupido bosque. Un día salió a dar un paseo a lo largo de una vereda florida llena de pájaros y mariposas. ¿Y qué pasó entonces? Que mientras caminaba feliz y despreocupado, alcanzó a ver un objeto brillante entre la maleza. ¿Un objeto brillante? ¿Qué era? Si callas y escuchas, lo sabrás. Era un frasco de sus golosinas favoritas, unas ricas nueces. Imagina lo que dijo entonces ese niño. Un tarro lleno de nueces. ¿Y qué nueces? Ya se me hace agua la boca tan solo de pensar en comerlo. Y acto seguido, metió su manita en el tarro cogiendo de una sola vez tantas nueces como pudo. Pero al intentar sacar la mano... ¡Ay! Se me ha atorado. No puedo sacarla. Por más intentos es imposible. ¡Uy! Y así lo intentó una y otra vez, pero no podía sacar la mano sin dejar escapar las ricas nueces que mantenía fuertemente cogidas. Desesperado al ver que no podía disponer del rico manjar, se sentó a la orilla y empezó a llorar muy triste. Mientras lloraba, no notó la presencia de un anciano que pasaba por el lugar. Este, al ver de tal manera al niño, acarició sus rubios cabellos y le preguntó: ¿Qué te sucede, pequeñín? ¿Por qué lloras de esa manera? Se me atoró la mano adentro del tarro. Y no la puedo sacar sin dejar escapar estas ricas nueces. No llores más. Eso tiene una solución muy fácil. Mira, afloja la manita, suelta algunas nueces y saca las que puedas. Así al menos tendrás algunas y podrás librarte del frasco. Si el niño del cuento suelta unas nueces, le quedarán algunas y podrá sacar la mano. Claro. Y recuerda que más vale poco que nada.